Saludos a toda la red. En Córdoba volvemos a hablar de seguridad y en este caso la Asamblea contra la Represión lanzó una línea telefónica para denunciar la represión policial en Córdoba. Se trata de dos números telefónicos para que la población pueda evacuar dudas y consultas relacionadas a los operativos y procedimientos de la Policía Provincial. Escuchamos a Matías Calderón, integrante de la Asamblea contra la Represión Policial. Se da el lanzamiento público y oficial a los dos números dedicados, especialmente a atender las consultas, las necesidades, las inquietudes y por qué no, el repudio de la población cordobesa en relación a los operativos de saturación, en relación a los allanamientos masivos y también a procedimientos que ya son habituales desde hace varios años. Y que corresponden con esta idea de militarización de los barrios de Córdoba. Matías explicó que esta iniciativa deviene de la necesidad de buscar respuestas concretas por parte de los sectores populares organizados en repudio al accionar de la policía del gobierno de la Sota. En los teléfonos lo que va a ocurrir es que la gente va a llamar, las denuncias, inquietudes, etcétera, serán recogidas por las personas que atiendan esos teléfonos y se va a actuar de inmediato, requiriendo para ello el esfuerzo de compañeras, compañeros, organizaciones de base, ONG. Cabe destacar que ayer el gobernador anunció un nuevo plan de seguridad que implica 1.500 policías más en las calles de Córdoba y en este marco Julio Suárez, el jefe de la policía, reivindicó los operativos saturación que dieron lugar a cientos de detenciones arbitrarias hace algunas semanas atrás. Para el informativo Farco informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada.